perder mis ganas de volver a verte. Estoy en el sofá esperándote, pero no vuelves. Mi cama huele a ti, mil deseos de lamer tu piel, ser tu perro fiel, sin juez ni ley, solo tú y yo. Y fresas con nata, champán en el atril, esencias que me recuerdan a ti. Olor a jazmín, sabor a pimienta, alma inexperta. Sigo sintiéndome tuyo y el tiempo me quema. Báilame, siénteme, bésame, recuérdame, ámame, fóllame. Los regalos que te dan en la vida se desaprovechan. Paso de lo simple, eres la chispa que prende mi mecha. ¿Dónde estás? Mis sábanas te echan de menos. ¿Qué estarás haciendo cuando cae la noche? Me enveneno. Tu imagen se clava en mí como clavos ardiendo. No existe el infierno, tu sonrisa me elevó cuando te vi partiendo. Mi musa sin blusa, las excusas pa'l vecino, el mismo que interrumpe cuando hacemos ruido. Rasga mi corazón herido, sin latidos, tímido. Al escuchar tus gemidos sube la libido fino. Me desquito de lo malo, perderte fue un palo. Aunque tengas poco dalo, sin más no lo cuadro. Me reparo, cuento atrás, suspiro y descanso. Guardo bajo mi almohada tu retrato. Quiero traer.